Las aventuras de Cami. Los lunes y viernes de 17 a 18. Los más chicos se apoderan del aire de la 96.5. Se apoderan del aire de la 96.5. Así que corre, corre, corre, corazón. Las aventuras de Cami. Mentiroso, corazón mentiroso. Las aventuras de Cami. No te olvides, una hora de música con las aventuras de Cami. Por la 96.5. Corazón mentiroso.